Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas, en el marco de la Semana Francesa del Agua, se presentará la obra infantil Maitina y el Pez, del grupo de teatro Ojo de Agua, en la Alianza Francesa de Quito. Esta obra es la propuesta teatral en la que María Elena López y Roberto Sánchez, integrantes de este grupo de teatro, han trabajado para acercar a los niños al universo marino. Internacionales. Frankfurt, Alemania. La delegación argentina que participa en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, rindió un homenaje al escritor Julio Cortázar a propósito del centenario de su nacimiento. La representación de Argentina también participó de un debate de editoriales universitarias en el que más de 70 representaciones abordaron el impulso de la difusión y lectura de textos universitarios, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.